El siguiente espacio es un programa educativo cultural. Clasificación A, apto para todo público. Me voy a volver, un programa atrapasueños de las memorias. Yesterday, all my troubles seem so far away. El tiempo es circular. Me voy a volver es una forma de ir hacia el pasado para regresar del futuro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los ciclos se repiten en el tiempo. Vivimos un eterno retorno. Me voy a volver. Con Quinto Lucas. Un saludo cordial, amigos y amigas. La vida nos coloca a veces en momentos que se hacen difícil de describir con palabras. Momentos casi mágicos en los que uno comprende que la cultura, el arte, la música tienen instantes y espacios en los cuales se reinventa el sentido mismo de la vida. La vida se inventa y se vuelve a inventar y se reinventa nuevamente en esos momentos. Ver, escuchar y casi volar con la Orquesta Filarmónica de Berlín el 1 de enero de este año, interpretando la novena sinfonía de Beethoven o el Himno a la Alegría, como es más conocida, nos coloca ante uno de esos momentos. Un momento de emoción, de creación, de arte, en el que uno mismo se reinventa un poco y se siente tocado por un sentimiento un tanto misterioso que nos transmite una fuerza que está más allá y más acá de nosotros mismos. 70 músicos, un coro de más de 120 personas, un director que vive la música, el teatro de la Filarmónica repleto y un público que vibra. Son momentos que se quedan en la piel y en la memoria, tal vez irrepetibles. El instante es ese. Lamentablemente no puedo trasladarles ese momento, pero puedo invitarlos a que nos vayamos a volver para escuchar parte de la novena de Beethoven interpretada por la propia Filarmónica de Berlín, pero en otro momento. El último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven para solistas y coro está basado en el poema Oda a la Alegría del gran poeta alemán Friedrich Schiller. Una música y un poema que caminan en el tiempo como símbolos de la libertad. Ahora me voy a volver para escuchar la Oda a la Alegría por orquesta sinfónica, con solistas y coro en la película Beethoven. Friedrich Schiller no fue solo autor de la Oda de la Alegría, es uno de los dramaturgos más trascendentes de la Europa del siglo XIX, con obras como Los Bandidos, Guillermo Tell, con una gran influencia de Shakespeare, con dramas intensos, de lenguajes e imágenes fuertes. Fue junto a Goethe, o Goethe, como dicen los alemanes, uno de los pensadores más importantes de Alemania en reivindicar los ideales de la igualdad, libertad y fraternidad. reivindicó el arte y la cultura como partes fundamentales en la construcción de un proyecto liberador. En su ensayo sobre la educación estética del hombre dice: la construcción de la auténtica libertad política es la más completa de todas las obras de arte. Ahora nos vamos a escuchar una versión más nueva de la Oda a la Alegría, del himno a la alegría, con mucha fuerza, interpretada por los cantantes Miguel Ríos, Ana Belén y Joan Manuel Serrat, entre otros. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña. dos versiones que escuchamos del himno a la alegría o de la oda a la alegría nos muestran que solo el arte y la creación pueden irse a volver por los tiempos, pueden ser la parte más viva de los tiempos, y en esa parte más viva de los tiempos hay momentos, como decía antes, que se quedan en la piel y en la memoria, momentos tal vez irrepetibles, como entrar en la biblioteca Ana Amalia en Weimar, en Alemania, la ciudad de Schiller y de Goethe. Weimar es casi un homenaje al pensamiento libre, y esa biblioteca de 1 millón de libros, con un edificio de estilo clásico y otra parte más moderna, es como un homenaje al libro. Cuando uno entra en ese mundo parece estar entrando en la vida de los libros, en el corazón, en el alma de los libros. Es una biblioteca única. Hay pocas bibliotecas únicas en el mundo, donde el libro es parte del camino de la gente, es parte de la rosa de los vientos. Entonces, es un buen momento para irnos a volver de la música del grupo Mago de Oz con la interpretación Rosa de los Vientos. Sembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la mal. Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos, alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Si siembras una amistad con mimo, plántala y abónala con paciencia, podala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás sobre el calor y no la razón. Es sabio contar hasta humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos más de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos ser. Pero más allá y más acá de esos lugares únicos y irrepetibles que son un homenaje al libro y trascienden los tiempos, todas las bibliotecas pueden ser espacios mágicos, donde uno puede encontrar lecturas, aventuras y vidas inimaginables. Pues si uno entra en sus locales, camina por sus pasillos, recorre sus estantes, puede ser que uno abra un libro y aparezca Proust, Cortázar, Guimarães Rosa, Jorge Icaza, Joyce. Puede que pase algo similar a lo del film La Rosa Púrpura del Cairo, y algún personaje, en lugar de saltar de la pantalla como en ese film, salte de las páginas y la realidad del lector. El mundo de una biblioteca, muchas veces olvidadas por las autoridades de la cultura, está lleno de magia, como el mundo del libro. Pero imaginamos que entremos en una biblioteca, imaginemos que tomamos un libro cualquiera, imaginemos que disfrutamos de ese libro. Rebelión de la Granja, de George Orwell, a través del grupo Pink Floyd, interpretando Animals. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the foe is to blame. And watching the pigs on the wing. De Pink Floyd, caminemos a la imaginación de Bob Marley. Nadie, excepto nosotros, puede liberar nuestras mentes, dice ese genial creador que fue Bob Marley, jamaiquino. Su creación es también un instante único, un momento en que de alguna manera también estaba reinventándose a sí mismo y reinventando la vida misma. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Whoa! Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Hay un poeta portugués que de tanto hacer poesía se convirtió en decenas de poetas. Se hizo de una vez y para siempre muchos poetas. Es uno y muchos. Mientras recorro la biblioteca de Fernando Pessoa, este portugués poeta, en Lisboa, capital de Portugal, veo que la imaginación del portugués es también un instante único de la poesía, un instante único de la vida misma. La imaginación de los poetas puede ser también instantes que quedan en la piel y en la memoria de los tiempos. Único es también el Museo del Fado, esa música portuguesa llena de melancolía, donde me encuentro con poemas del poeta portugués, musicalizados por grandes cantantes de fado. Ahora nos vamos a volver para escuchar a una música do povo. Hay una música del pueblo, un fado sobre poema de Fernando Pessoa. Para mí, el mayor poeta portugués del siglo XX, Fernando Pessoa. Há uma música de pé. Há um ritmo novo, o ser que tenho guardado, ouvindo a sofrência se desejar fosse uma simples melodia, as que se aprendem a viver, mas é tão consoladora. Vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho e um canto de qualquer maneira. E acabo com um é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração.

Seguimos recorriendo instantes únicos de la creación, instantes únicos de la libertad que nos da la creación, instantes únicos de los caminos de la vida, instantes de la vida misma. Ahora nos vamos a volver de una hermosa canción de Tracy Chapman en una interpretación de 1988 durante un evento de Amnistía Internacional. Otro momento único, irrepetible en el camino de la cultura, en el camino de la vida. Los momentos únicos de la creación no se repiten. Dice la canción algo así como: ¿por qué los niños se mueren de hambre cuando hay suficiente comida para alimentar el mundo? ¿Por qué cuando somos tantos todavía hay gente sola? ¿El amor es odio? ¿La guerra es paz? ¿El no es sí? Entre todas estas preguntas y contradicciones, hay algunos que buscan amor. When she's in her home, love is hate, and war is peace. No is yes, and you're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. No is yes, and we're all free. Time is coming soon when the blind remove their blinders and the speechless speak the truth. Tell me, why do the babies starve? And there's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, and we're all free. Las lágrimas a veces también son instantes únicos, instantes de la vida misma. La creación puede recoger las lágrimas y hacerse poesía, hacerse vida en la vida. El mundo todavía no se inunda de lágrimas. No se cubren los continentes, ni los ríos, ni las plantaciones, ni las maquilas de lágrimas. No hay tantas lágrimas como para crear un océano, mucho menos un mar o laguna o pozo. El naufragio de la humanidad no fue en un mar de lágrimas, ni en el Mediterráneo, donde hoy mueren por miles. Las lágrimas no provocan naufragios, ni siquiera olas, mucho menos tsunamis. Cada lágrima es diferente a la otra. Las de Palestina no son iguales a las de Siria o a las de Ayotzinapa, y hay muchas que desaparecen, se secan, pierden la sal, el condimento de la vida y la muerte, que solo tienen las lágrimas. Las lágrimas son como la mirada de Ibero, acusan y perdonan, viven y mueren, entre grandes edificios o entre montes y helechos, pero no sienten, a modo de exorcismo, el aroma de la tierra y el canto de los grillos.